estar contigo. Cuando tu almendro haya florecido, cuando tus canas cual flores blancas adornen tu pelo. Quiero estar contigo cuando tus dientes sean tan poquitos que sea yo quien te alimente. Quiero estar contigo cuando tus manos sean temblorosas, cuando tus piernas que un día hermosas se hayan encorvado. Quiero estar contigo cuando a tus ojos se haya ocultado luna y sol y las estrellas. De tu débil voz, o si tu voz temblorosa quiera cantarme una canción. Quiero ser quien vigile tu frágil sueño, porque quiero que del paraíso tú y yo sembremos la primera flor. Por nuestro amor, por nuestro amor. Porque quiero ser el primero en tocar tu piel cuando tu carne se haga más, más fresca que en tu juventud. Quiero, quiero, quiero ser tuyo eternamente, tuyo, tuyo. Quiero robarle a la muerte la excepción. Para mis sobrinos del alma, Alberto Carlos Romero y Miselito, que yo lo fui. Quiero estar contigo para cuidarte y evitar que un día se te rompa el jarrón junto al manantial. Quiero estar contigo para recordarte cuando tu mente empiece a olvidar algunas cosas. Quiero estar contigo cuando empiece el armagedón y estrecharte en mis brazos. Quiero escuchar tu corazón y luego de alegría